la la la la la la la la. Cienfuegos tiene ya su guaguancó. Hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi